Y además es importante difundir porque es me hace acordar mucho a lo que fue el caso María Soledad Morales, ¿no? Claro, fue muy nacionalizado, fue muy importante. Y además con impactante. Todo el poder metido ahí. Exactamente. Estamos hablando de un caso donde, primero, bueno, Sergio Ábalos fue desaparecido en un boliche en el 2003 y lo anotan primero como averiguación de paradero. Como que se perdió. Se perdió y sigue perdido. Sigue perdido, exactamente. Incluso fueron hace poco con unos equipos de radar y están investigando un terreno donde podría estar el cuerpo de Sergio Ábalos. Pero además, no solamente que pusieron esto para que no pasara la causa a nivel nacional, al plano federal, sino que también acuchillaron testigos. Terrible, ¿no? Es una cuestión, mucha gente del poder, y entre ellos, el tristemente célebre general Milani. Bueno, ahí tenés. Que supuestamente cuando desapareció, él era, dice, el que estaba, ¿no? Como cabecilla, En esa regional, del ejército. Exactamente. O sea, que además se puede ver aquí una actuación en línea con la desaparición previa a los 70, también realizadas por Milani. O sea, estamos hablando de la continuidad, digamos. Exactamente. De una patota o de una forma, en este caso, de actuación, y quizás hasta de financiamiento, vaya a saber uno cómo es la cuestión. ¿Cómo es? Pero bueno, la novedad era que le prohibían al abogado Luis Virgilio, le habían prohibido, y por eso está el Negro Suárez y por eso está la gremial de abogados allá, le habían prohibido hacer declaraciones públicas respecto de esta causa. Esta causa que, dicho sea de paso, no es tan pública, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que no está siendo muy pública. Pero, bueno, es raro también que le impida, ¿no? Dar a conocer. Dar a conocer algo, exactamente. Lo cual refuerza todavía la acción o la realidad que hay del poder. El poder, exactamente. Como se perpetúa gente del entorno de Sosvich. Entonces estamos hablando, pues a mí me hace recordar mucho al caso María Soledad Morales, ¿no? Donde había toda una acción, gente del poder implicada, secuaces de la justicia. Exactamente. Tratando de tapar todo. Exactamente. Y comenzó de la misma manera. Y comenzó de la misma manera. Sí. Una festichola de noche con... Si se perdió, se fue, no se nadie sabía. Sabe dónde exactamente. Está. De la misma manera. La verdad que llama muchísimo la atención. Y que, que no se conozca, ¿no? Y además que no tenga la publicidad merecida, ¿no? Totalmente. Pero bueno, estamos. No pudimos, desgraciadamente, establecer contacto. Como estaba en viaje, probablemente se haya quedado sin señal, porque directamente nos pasaba al contestador. Habíamos acordado la llamada, pero bueno, a veces estos problemas técnicos desgraciadamente hacen que no. Queda para el lunes lo harán seguramente compañeros del Enredando. Y ojalá se pueda saber exactamente la información exacta, ¿no? Con la que él se maneja. Y ojalá se pueda saber, ojalá se pueda conocer, ojalá también, porque... parece una especie de modus operandi que desgraciadamente se ve imponiendo en lugares de la Patagonia, porque estamos, recordemos también el caso de Solano, de Daniel Solano, donde también, ¿no? Fue un boliche, desapareció. Y bueno, coincidencia. Y todavía lo buscan. Exacto. Pero bueno, vamos a conectarnos con con compañeros de Zumba la Turba. Bien. Con el compañero Franco, que nos va a comentar cómo se está desarrollando la audiencia pública de la Defensoría del Pueblo a la cual están asistiendo. Franco, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas días, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿podés contarnos cómo se está desarrollando esta audiencia y cuáles son los objetivos de la misma? La audiencia se está realizando en la sede de UPC, sí, acá de Córdoba, del Sindicato de Docentes. Arrancó a las 9 de la mañana. Hay aproximadamente 70 colectivos, personas interesados en exponer en la audiencia. La audiencia se da en el marco de la discusión por la nueva ley de medios convergentes. Ley de convergencia de comunicación se llama, que pretende unir la ley de medios con la ley de Argentina Digital que sacó este gobierno. Y en el marco de las audiencias públicas de la Defensoría del Público, se va a tratar el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual de los medios en Argentina para realizar aportes sobre el derecho a la comunicación y la convergencia. Esto comprende a la región centro, que corresponde a las provincias de San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa y Córdoba, y hubo aproximadamente hay alrededor de 200 personas, me parece, ajá, que están participando de la audiencia. Y estamos acá esperando subir nosotros desde Radio Zumba La Turba, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, estamos en la lista de oradores y oradoras, y vamos a estar exponiendo dentro de un rato. Franco, sobre eso, ¿cuál es la presencia y cuáles son las expectativas desde los medios comunitarios en esta audiencia? Por lo que se viene escuchando, las exigencias son al desfinanciamiento, al vaciamiento legal, a distintas cosas que nos pasan a los medios comunitarios alternativos y populares, como la falta de reconocimiento del Estado, las responsabilidades que el Estado tiene para con los medios. Se retomó el tema de los POMECAS, que ahora están concursados, pero que durante 2 años no hubo concurso. Se está también poniendo de manifiesto la exigencia por parte de algunos medios sobre la apertura de concursos de licencias para las radios comunitarias alternativas y populares. También sindicatos y agrupaciones de trabajadores de prensa de Córdoba también han hecho uso de la palabra y han dicho, se han expresado en contra de la censura y demás temas que hacen al ejercicio periodístico, a los comunicadores, al derecho a la información, a la producción de información también. Y nosotros particularmente desde la RNMA vamos a poner de manifiesto la situación que distintos compañeros, de hecho ustedes tienen el caso de Oscar, si no mal, claro, no recuerdo el nombre, Oscar también Delgado. Vamos, sí, sí. Oscar Delgado, que pasó Navidad preso, así que vamos también a hablar sobre eso, vamos a poner con un tinte capaz un poco más combativo acá, o sea, una apreciación personal mía, como que el tema no sale del financiamiento, de la legalidad, y de repente también faltan algunas otras visiones, claro, con respecto a eso. Franco, ¿hay presencia de otros compañeros, compañeras de medios comunitarios también allí en la audiencia? Hay un montón de medios comunitarios. Hay radios, casi todas las radios de la provincia de Córdoba, las radios alternativas, populares y comunitarias de Córdoba, están todas acá hoy. De hecho, es una de las pocas instancias en las cuales podemos confluir todos y todas, también por una política que lleva adelante la Defensoría del Público, que es costear el gasto de las colectivos para que vengan a la audiencia. Okay. Entonces eso posibilita el encuentro con muchos compañeros y compañeras que por la distancia muchas veces no nos podemos ver, pero que hoy en este tipo de lugares sí nos encontramos. Okay. Están radios de Farco, radios de AMARC, también de otras redes, el Sindicato de Prensa de San Juan también está. Hay mucha presencia también de medios de pueblos originarios, también, así que está nutrido. ¿Y cuántos serían los expositores? Para alrededor de 70. Alrededor de 70. 65 fueron los que se notaron vía web, pero acá hay una mesa de entrada y que se pueden seguir anotando a medida que la gente va llegando. Perfecto. ¿Las representaciones son equilibradas dentro de los expositores, digo? ¿Cómo? Sí, dentro de los expositores las representaciones son equilibradas, digamos, de los distintos sectores interesados en la materia. Sí, seguramente que sí. También un detalle que tienen las presentaciones son que duran 5 minutos cada una. Y el primer expositor fue un diputado nacional que se dio en Córdoba. Ajá. Que se llama Pablo Carro, justamente un diputado salido de acá de Córdoba, de la Defensoría del Público, no, de Frente para la Victoria. Bien. Diputado que vino hoy a contarnos que se va a armar una comisión bicameral para poder debatir el proyecto de ley de comunicaciones convergentes, que por ahora no tiene audiencias públicas en vista, y de manera virtual. Eso nos llamó la atención, de que la audiencia pública para ver el proyecto de ley de comunicaciones convergentes tiene audiencias públicas de manera virtual, no convocadas así presenciales por ahora. Claro, que esperemos que los aportes ahí no sean igual de virtuales. No sabría decirte, sí. Por lo menos estamos acá hoy en la Defensoría y dentro de un rato vamos a ir subiendo a la RNMA material para que puedan ir viendo. Hay un hashtag para que puedan seguir la audiencia pública, que si no me equivoco es numeral AP2018 y arroban en Twitter a Def del Público, y ahí pueden ver, se está transmitiendo vía streaming con audio y video. Perfecto, muy bien. De manera audiovisual. Así que eso es todo por acá. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo llevan el primer enredando del año? Con algunos, la verdad, con algunos tropezones, hemos perdido a dos compañeros en el trayecto. No sé, los llamaron por teléfono y salieron corriendo. Vos viste que donde manda capitán no manda marinero. Pero bueno, la verdad, con muchas ganas y contentos por haber vuelto, porque creo que el enredando es un aporte importante a la dilucidación y el debate de la realidad nacional, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, un abrazo grande, Franco. Invitamos a los oyentes entonces a seguir la página de la RNMA, donde se van a ir publicando, ya sea en rnma.org.ar o en el Facebook RNMA, Relación de Medio Alternativo, donde se van a ir publicando distintas actualizaciones de esta importante audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba el compañero de Zumba la Turba, a los cuales saludamos, compañeros con los que tenemos con los que hemos compartido muchas cosas, muchas instancias. Y ya se nos está acabando el enredando, desgraciadamente no pudimos hacer el contacto con el Negro Suárez. Pero me parece que ha sido un enredando muy muy interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Lo de Lucita, la verdad que ahora cerramos el enredando y bueno, y decimos, tenemos que decidir qué vamos a desgrabar, y me parece que hoy va a estar difícil ponernos de acuerdo porque ha estado todo elegir, muy interesante. Exactamente, sí. Perfecto. Bueno. 11:56, el tiempo exacto para el último tema, así que nos vamos despidiendo. Un agradecimiento a Vilma. Muchas gracias, Eva. Que estuvo aquí tapando un huecazo. Ha dicho volvé. A David que vuelva, bueno, agradecimiento a Pancho, a Mono, a Flor, a Mati, si lo dejan, y nos estamos viendo en el caso de nosotros, el próximo miércoles, en el caso de El Enredando la Mañana, el lunes a partir de las 10 de la mañana. Enredando las Mañanas. Su lengua no. Es una copa de...